dos, ven a fluye. Ven a fluye. El sonido de la guitarra y el arpa. Por su alma. Por su alma. La más viva expresión de nuestra música. Rolandillas, Rolandillas, Rolandillas y su grupo leyenda. Las estrellas y la luna. Cerveza Cristal y Claro presentan. Perdido por tu amor. Noche de gala. Noche de gala. Presentación de su primera producción de Rolandillas. Sábado 24 de octubre en el Auditorio Multiuso América San Juan de Miraflores, altura del paradero América, Panamericana Sur, kilómetro 14 y medio en el Parque América. Rolandillas y su grupo leyenda estará al lado de los hermanos Aibar, el hijo de los Andes, José Incha, el talento de Carlos Curi, Luciano Quispe, las Rositas de Andamarca, las Vírgenes de la Jarana y muchos más. Comidas típicas, trucha en diferentes presentaciones, estacionamiento y seguridad permanente. Será un encuentro inolvidable. Contacto Roland Díaz, 995-30-4071.